comadres. Yo soy Carmen, soy profesora en un par de universidades, yo soy arqueóloga de profesión, feminista de corazón y bueno, estoy encantada de haber conocido a estas mujeres maravillosas y participar en este programa, sobre todo porque vuelvo de alguna manera lejos de mi tierra, donde yo tengo un grupo de mujeres, salamandras sincréticas nos llamamos, vuelvo a la militancia en otro país que no es el mío, ¿no? Entonces, encantada. Bueno, yo soy Paula, me gusta que me llamen Pau. Soy española, para los que tengan dudas cuando me escuchen hablar. Se supone que soy socióloga, aunque no me siento nada, la verdad me siento un poco de todo, de deformación. Eso sí, seguramente estoy deformada por la sociología, pero he hecho muchas cosas. También estudié acá en una universidad en la que tú eres profe. Estudié estudios culturales, una maestría. He hecho absolutamente de todo acá, he trabajado con peques, con mayores, me conozco bien la ciudad, de cabo a rabo, conozco todas sus vulnerabilidades, sus inmensidades. También, bueno, soy feminista desde hace muchos años, a eso sí le debo mucho a mi hermana, que es mi hermana mayor, seguramente me abrió el camino en eso, y mi mamá, que es de otra época, pero también siempre manifestó ahí una independencia, una voluntad de libertad fuerte para nosotras. Y nunca he sido así como de estar muy fija en ningún parche, pero siempre he estado fluctuando por acá y por allá, y siempre muy relacionada con el arte. Y mi tesis de feminismo es estar relacionada con el artivismo y colectivos de diversidad sexual y cosas. Y nada, contenta de estar aquí, vamos a laraquear. Llegué por primera vez a Colombia en el año 2016 como turista. Vine un mes a recorrer algunas partes del país y me enamoré de Colombia. Al año siguiente vine para hacer una estancia de investigación en la Universidad de los Andes y de ahí me ofrecieron trabajar en la universidad y de ahí ya me quedé 9 meses. Regresé a mi país y este año volví en enero y termino este semestre y regreso a mi país, pero el próximo enero amenazo con volver. Bueno, llevo 8 años viviendo en Colombia y mi historia con Colombia es larga, la verdad. Yo llegué por primera vez cuando tenía 20 añitos. Llegué así por amor y viajé mucho por el país y también, o sea, por amor me entró el país y ya quedé prendada. Y yo dije muy inocentemente, algún día viviré en Colombia y téngalo. O sea, me tocó, me busqué una beca por ahí donde fuera y me tocó Colombia. Así que acá llegué después, 2 años después de ese primer viaje, o 3 años después. Alaraca. Alaraca. Alaraca. Feminismo y Lora Ventia. No sé, yo es que he conocido mujeres de muy diferentes tipos. Es decir, he conocido mujeres feministas, mujeres que no quieren saber nada del feminismo, mujeres que viven como aparte, madres, mujeres que no son madres. Lo que sí he visto, en diferencia con mi país, es que hay muchas madres solteras. Quiero decir, eso no era tan común en mi país. Bueno, ahora cada vez es más común, ¿no? Pero el tema de las madres solteras es que todas las amigas que tengo aquí, que son madres, son solteras. Entonces, eso fue una cosa que te llama la atención. A pesar de haber visto el mismo caso en Perú, porque he vivido allí bastante tiempo, pero eso sí me llamó la atención. Yo me acuerdo que cuando llegué a Colombia, al principio me llamaba mucho la atención las relaciones de género entre hombres y mujeres acá. Y claro, el contexto en España es muy diferente. O sea, claro, ahí relaciones de género está presente en todo, pero como se manifiesta es un poco diferente. Yo sentía muchas veces que la manera de socializar entre géneros condicionaba muchas cosas. O sea, primero acá yo veía que hay un factor de amor romántico que condiciona mucho las relaciones de género y que a veces las vuelve, bueno, las vuelve siempre muy perversas, pero las condiciones que acá genera o los comportamientos que acá genera, me parecía que ese comportamiento de amor romántico generaba como unas expectativas de un género a otro que al final yo veía como que se generaban 2 mentiras que se contaban unos a otros y por mantener la mentira se generaban un montón de externalidades afectivas, emocionales. Yo veía mucho eso por acá, como que no sentía que primero se entendían las relaciones de género desde la amistad, sí, desde vamos a ser primero parceros, vamos a compartir en grupos mixtos, sino que ya empezamos desde un principio a jugar desde el lado de lo erótico, sexual o romántico y ahí empezamos a conformar nuestros roles de hombre y mujer que se están buscando y deseando, que eso es como digamos la cultura popular general, ¿no? Claro, es donde llega uno primero cuando conoce, se encuentra con la cultura más masiva y es esos roles súper marcados de lo que cada género espera el uno del otro, las relaciones sexoafectivas. Como dice un amigo mío, psico, sexo, morbo, afectivo, así que me encanta. Y entonces eso me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque en España estamos, pues claro, muchas vainas muy complicadas también. Allá el tema de género ya es fuerte, la sexualización de relaciones de género ya son muy fuertes, me parece, que ya han ido haciendo esa comparación, una diferencia de acá. Pero parecía que acá me faltaba mucho ver esos grupos mixtos de amigos. Realmente hay gente que sale junta, hombres, mujeres. Luego ya lo fui encontrando eso en otros parches, con más edad, pero la gente más adolescente o más joven, como que eso no lo encontraba tanto. Eso por un lado, como lo primero, los primeros pensamientos que tuve aquí entre hombres y mujeres. No veo tanta parcería, sino como desde el principio mucho de vamos a conquistarnos. Y la mujer que desea ser conquistada y que su valor social está en tener el deseo del hombre, y obviamente el macho que tiene que ser el galán. Y el Casanova y todos esos estereotipos, ¿no? Esas son las primeras cosas. Luego se fue filtrando a medida que fui profundizando en más grupos sociales, de más clases sociales y de todo nivel educativo, pues ya fui viendo más filtros. Pero eso me acuerdo que fue de las primeras cosas que pensé. Comadres. Habiendo visto el feminismo desde los dos lados del charco, no tiene absolutamente nada que ver. Hay algo que es general y generalizado, que es que Disney nos ha hecho muchísimo daño a todas en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, lo del amor romántico lo tenemos como inyectado en la sangre, y es, además de que nosotras tenemos eso inyectado en la sangre, ellos también tienen eso inyectado en la sangre. Quiero decir, yo, que soy el príncipe, si no le doy el beso, ella no se despierta. Yo soy el que la salva, ¿no? Claro, sí que ese recorrido de luchan ese tipo de cosas, parece como que en Europa va un poco más avanzado, parece. Pero claro, es que en los países latinoamericanos y los africanos pasó una cosa que fue el colonialismo. El colonialismo fue una mierda, y dentro de esa invasión, de ese colonialismo, no sé si hizo hacer a las personas de aquí como más machos, y veo que los feminismos son muy distintos, las problemáticas son muy distintas. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. De las telenovelas en España empezó a llegar como desde, yo creo, las primeras oleadas migratorias de los latinoamericanos, así fuertes, a finales de los 80 y 90. Yo recuerdo mi infancia, ya en mi infancia ya había telenovelas todas las tardes, la telenovela de las 4 de la tarde, que era para las amas de casa y las señoras mayores, para que tuvieran ahí, y eran telenovelas colombianas. Yo me acuerdo perfectamente de los 10 años de antes de ir al colegio, a la vuelta todavía había un poquito de la telenovela, y ver esas mujeres con esa estética, toda esa estigmatización del drama, de la mujer pobre rescatada, o bueno, de la rica condenada porque ama al pobre muchacho de establo, sí, o sea, esas cosas. Claro, yo las leía de pequeña, yo no las entendía, pero la verdad es que sí han ido calando muy fuerte también en la cultura popular española. Por ejemplo, esta mexicana, Pasión de Gavilanes. ¡Ay, es colombiana! ¡Ah, es colombiana! Marica, yo pensé que era mexicana porque la veía como muy ranchera, muy de no sé qué. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer. El último episodio, yo obviamente porque es que hasta... Yo lo veía. ¡Ajá! No, yo no me lo aguantaba porque yo no podía ver esas mujeres tetonas que se caían del caballo, mejor dicho, cada vez que llegaba el man con el torso desnudo. Y yo, ¿qué es esa mierda? O sea, yo cada día tenía mis 14, 15 años y yo empezaba a ser muy rebelde. Y decía, a mí esas mierdas, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo así? O sea, no entendía nada de esa forma de presentar a las mujeres, sobre todo, en esa relación tan dependencia y todo el furor que generaba eso. El último capítulo, yo me acuerdo que se hicieron el especial de la vida de 5 horas, que hasta en los telediarios lo pasaron, y yo, pero ¿qué es esta? Y publicidad pagada, o sea, además es como propaganda del sistema, así como pa. Entonces sí, eso empezó súper fuerte en los 90, y yo podría decir que soy de esa generación, pero pues por suerte no me caló, no, en mi casa no me dejan ver la tele, gracias mamá. Entonces no me llegó. Pero yo creo que sí, empezó a calar mucho en la estética, en... Yo no sé si ya hay estudios sobre los efectos de la telenovela en las relaciones de género en España o si eso exista, pero por ejemplo ahora en el reggaetón yo lo veo claro, ¿no? La recolonización de vuelta, que tiene que ver con los movimientos migratorios y que es lo que el sistema ve que pega bien, que es fácil, rápido y barato para transmitir un mensaje así súper simplón, que obviamente le diga a la gente sin que tenga mucho que pensar cómo te tienes que comportar, ¿sí? Para ser socialmente exitoso como papacito, como mamacita. Y eso ya en España, yo me asusto de ver cómo ya escuchar solo reggaetón en todos lados, o sea, pero en todos lados, incluso ya españoles, haciendo reggaetón, que es la cosa más chistosa que pues digo, y eso sí está muy de eso. Entonces, vamos. Pensado, pero sí que las nuevas generaciones, la gente que tiene ahora aproximadamente 17, 16 años, son re machistas. O sea, después de todas las luchas, ha vuelto ese machismo. Es brutal. O sea, los niños ahora y las niñas son infinitamente más machistas que nuestras generaciones. Ha habido como una vuelta para atrás y a lo mejor tiene la culpa el reggaetón y las telenovelas. Pues es el arma ofensiva. Latinoamericana. Yo no sé si bueno. Sea más machista o no, porque es difícil, pero que a lo mejor la manifestación es como más tosca, ¿no? Más directa, más evidente ahí de cómo otra vez vuelven esos roles marcados a diferenciarse entre hombres y mujeres, que el reggaetón lo ha marcado claramente y se ve mucho en la moda. No, y ese control a través de los... Igual tiene mucho que ver también las nuevas tecnologías, ¿no? Totalmente. Sí. Pero ese control con esas frasecitas a través de la... Mira, no sé en España, pero hablaba con un colega, ¿no? El psicólogo en la universidad, que decía que una de las cosas que hacía caer en depresión es el tema del amor romántico. Bueno, 20 años me dejaba un novio y me iba por otro, ¿sabes? Pero ahora, a los 20 años, te deja un novio y es como el drama del drama. Y eso está pasando aquí y está pasando ahí. Sí, ¿no? A lo mejor las telenovelas como marcan esos son esas formas en las que la gente se pone a sentirse, ¿sí? Es como los marcos interpretativos de sus sentimientos y ya son las telenovelas, entonces es una exageración del drama, un fin del mundo, si se acaba una relación que parece que es la única, que era la definitiva, que si ese man no te quiso, entonces ¿quién te va a querer? Me toca ver qué pasa cuando vuelva a España ahora, porque claro, yo he ido muy de visitilla y una tiene ahí como sus... Ay, sus medios superficiales. Pero estoy muy imbuida de la realidad colombiana, pero la española ahora sí me va a pegar así tres hostias. Bien dadas, a ver qué veo y qué siento ahí. Yo creo que te vas a aburrir. No, en serio, porque después de o sea, si tú eres militante, aunque sea un poquito militante, y estás en Colombia, o sea, en España te aburres, desde la vista política, qué aburrimiento eso. Sí, no, yo creo que hay que andar en otros caminos, ya que Europa está montada de muchas cosas, pero precisamente, pues, chévere que las que hemos estado acá con esta energía, este voltaje, que hay que en Colombia lo que hay mucho voltaje, y yo lo que siento es una efervescencia de mil cosas, pues yo voy con esa, no sé, me doy esos ánimos de decir, voy a ver si aunque sea yo un poquitico me llevo eso conmigo, eso que aquí me ha hecho vibrar y lo puedo llevar y lo siembro allá y si lo contagio a una o dos parceras y ahí tal nos movemos, además que bueno ya mi lado sí tiene más, me quiero mover más en el campo rural, ¿no? Entonces ahí hay otro espectro grande en España también, lo que pasa con el feminismo en los pueblos, es un tema que está complicadísimo, ¿no? Es un país tan rural y con tantos tabús en ese lugar, porque yo creo que el feminismo en España sí está volando en muchos aspectos. Realmente cuando yo veo cosas que hacen las chicas feministas en España, de pues están volando, de verdad hacen unas cosas bacanísimas, muy bonitas. Pero ¿hasta dónde llega eso después? ¿Hasta dónde se filtra y cómo? Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Yo creo que el feminismo en España, creo que ha entrado en el mundo rural de dos maneras. Uno con la gente neorural, es decir, que ha vuelto a vivir en los pueblos, vivía en la ciudad y ha vuelto a los pueblos. Entonces muchas mujeres feministas han estado incentivando de alguna manera la entrada del feminismo en la zona rural. Y por otro lado, las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas que por cuota o no cuota, o sea, tienen que fomentar talleres de género, incluso en una cosa que se llama los talleres de empleo, ¿no? Que son como escuelas-talleres, que siempre tiene que entrar de manera transversal los cursos de género en los pueblos, ¿no? Los pueblos que hacen ese tipo de talleres de empleo. Entonces yo creo que ha habido esas dos maneras de que entre uno lo institucional y otro por parte de las mujeres neorurales. Yo tengo muchas colegas que son de pueblo, que son feministas, que han decidido, han estudiado las ciudades, han decidido vivir en los pueblos y desde ahí hacen su lucha. En la zona de Extremadura hay mucho movimiento feminista en la zona. Comadres. Desde los años 80 que hay migración latinoamericana y migración africana ahí desde... Hay migración desde los años, yo qué sé, 50 por lo menos. Ya la subsahariana ha sido un poco más tardía. Pero no creo que España, no conozco bien las políticas públicas, pero no creo que España sea ningún ejemplo precisamente de cómo se trata a los migrantes, específicamente a las mujeres. Lo que sí he conocido son grupos de mujeres migrantes latinoamericanas que forman organizaciones entre ellas, feministas, y se organizan para cuidar a mujeres latinoamericanas. Más que ayudas por parte o propuestas por parte de las instituciones estatales, creo que ha sido por parte de las mismas personas que se organizan. O en otro caso, de alguna ONG o alguna organización que sea que no tenga que ver con esto. No me lo invento, no son prejuicios. Yo creo que ha faltado mucha perspectiva de género en el tema de política migratoria en España. Es como que efectivamente yo creo que esa falta de perspectiva de género lo que ha facilitado es que las mujeres caigan en lo mismo que las venezolanas acá. Tú, o sea, es cansadísimo, al menos yo me acuerdo los últimos años, ver a las subsaharianas prostituyéndose por todo lado. Sobre todo por las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, las ves un montón, todos los barrios, disque de tolerancia, que yo esa palabra me saca de... Vamos a tolerar la explotación, claro, ¿eh? Entonces en ese sentido sí, creo que no ha habido una política muy progresista, creo que se protege más a la mujer cuando es madre, si se acoge a ciertas políticas para recibir ciertas ayudas, porque hubo un momento en el que sí se protegió un poco a la mujer inmigrante cuando, digamos, que España se dio cuenta que su pirámide poblacional iba, vamos, cuesta abajo y de culo. Entonces sí, como que dijo, listo, sí, las mujeres que van a tener hijos acá, pues se acogen a tales y tales vainas y prometen tales cosas y se adaptan y hacen no sé qué proceso, pues listo. Pero por lo general creo que había una gran desprotección hacia la mujer inmigrante en España, que acaba en eso, en ser las más explotadas sexualmente, laboralmente, en todo sentido, y uno lo ve. Las latinoamericanas... casi prácticamente abocadas al trabajo doméstico irregular. Las subsaharianas, negras, que exóticas, entonces, pues venga, de prostitutas. Sí, ese tipo de... No, Europa del Este también. Las mujeres de Europa del Este han entrado en tratas de... En tratas, pero eso es directamente en tratas. O sea, las subsaharianas también, pero es que yo creo que las de Europa del Este no se salva ni una que venga sola. O sea, así las captan de una. Hay unas mafias completamente estructuradas dentro de Europa, que como ahí obviamente no hay frontera. Todo está medio amañado, puedes corromper fácilmente a cualquier oficial, sí, o sea, es como, hágale, camiones llenos de mujeres provenientes de esos países, llevando a los burdeles de España, que España es un país putero de tradición putera, franquista, desde hace 80 años. Ya no tanto, afortunadamente. Ya no tanto, va cambiando la cultura, pero hay un remanente ahí, una permisividad hacia la cultura putera muy grande en España. Sí, que eso a mí me revuelve el estómago, sí, cuando lo pienso de verdad, porque acá no existe eso tan... Hay otros matices. Ya nos han bautizado fachas. Yo soy partidario de la discriminación. Yo soy partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. Las alambradas sean sustituidas por muros, porque lo que se ha estropeado durante 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Lo de vos en España es que está pasando en general en toda Europa. Asusta un montón. Es que es alucinante, yo lo contaba el otro día. O sea, que hasta gente que tú quieres diga, es que parece que dicen cosas con sentido común, ¿no? Vos. Entonces, dicen, madre mía, qué peligro, ¿no? Yo creo que es, o sea, que los fascismos están apareciendo en toda Europa, que a lo mejor quizás España ha sido uno de los últimos países en los que ha terminado por aparecer un partido que se ha oficializado, que es un partido fascista. Yo creo que tiene mucho que ver con los países que están en crisis, porque precisamente la gente que está votando a Vox son gente, o sea, no es la oligarquía la que vota a Vox, la oligarquía vota al PP o a Ciudadanos, ¿no? Gente un poco más, ligeramente más moderada. Pero precisamente es el obrero, la obrera, las personas inmigrantes quienes están votando a vos. ¿Por qué? Porque te meten en la cabeza que va a venir no sé quién y te va a quitar el trabajo. O sea, no sé cómo convencen a la gente más humilde, no sé muy bien cómo son los mecanismos, pero sí que es súper preocupante y ahí la lucha feminista tiene que estar porque esta gente es, vamos, perdemos todos los derechos. Ese totalitarismo sobre la legítima reivindicación de la igualdad del primer movimiento feminista la ha emprendido contra los piropos. La ha emprendido contra los que abren la puerta a una mujer, pues yo pienso seguir haciéndolo. Si alguna no quiere pasar, pues pasaré yo. Se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género. La libertad frente a ese feminismo que nos quiere oprimir. Veto migratorio a los países musulmanes. No tenemos por qué estar obligados a recibir cualquier tipo de migración. Bueno, yo creo que lo de Vox ahora se manifestó, se condensó, pero ya venía gestándose. Ya Vox estaba ahí en las elecciones desde hace varios años, ya venía asomándose, viendo a ver cómo cala este discurso ya, si ya lo ponemos más de frente. Y es como una manifestación en el sistema de partidos políticos, pero yo cuando me pongo a pensar en perspectiva un poquito más histórica, si vemos cuando, por ejemplo, en España, acá en América Latina en general empezaron a hacerse, y ahora lo que está pasando en los países árabes, Pakistán, India, ¿qué pasa cuando las mujeres empiezan de verdad a manifestarse? Y no solamente por los derechos laborales o representativos, sino por las cuestiones íntimas, sí, del hogar, cómo son las relaciones de poder en eso que se supone que hay. Es, no se sabe, es casual, eso ahí no tiene nada que ver con el patriarcado, eso, pero ¿dónde está el núcleo de poder del patriarcado? ¿Qué pasa? Pues que viene la reacción más rancia de eso que siempre ha tenido el poder. Y entonces, ¿por qué se han pasado a visibilizar más la violencia contra la mujer? ¿Por qué casualmente desde hace unos años para acá se dan esas violaciones masivas en Argentina, en Brasil, en España? ¿Por qué? Porque son esos últimos coletazos, no sé si últimos, pero esos latigazos así fuertes del que dicen no, ni por el putas, ya nos están llegando al corazón de donde se gesta toda esta dominación. Sí, entonces vamos ya. No atendieron por las buenas, mediante la moral, la educación, los libritos de la buena señorita, de la buena mamá y tal, ¿no? Pues vamos a darles desde dentro, ¿sí? Las vamos a violar, las vamos a matar, ¿sí? Las vamos a humillar. Y esto es un poco como ese lado político de todo ese movimiento, de ese último reaccionarismo, así súper facho, súper macho, súper capitalista también. El fascismo es, ya sabemos, la herramienta del capitalismo para controlar en épocas de crisis, sí, para controlar la ansiedad y desviar el dedo acusador de donde realmente es y ponerlo en los que están como tú igual de jodidos, y entre ellos las mujeres, sí, en vez de generar lazos de solidaridad, pues generamos lazos de acusación, de miedo, de odio y de uy, tú me vas a venir aquí a quitar mis privilegios. ¿Quiénes son los que al final más maltratan, entre muchas cosas? Pues los hombres que se sienten amenazados en sus últimos cuotas de poder, lo que les hace sentir que socialmente, pues estoy en paro, pero al menos tengo una mujer que me hace la comida en la casa. No, es que ni eso, marica, ¿no? Entonces no lo puedo consentir. En mi ego, en mi valor social, estoy en una crisis tan grande que me han enseñado como hombre, que cómo gestiono mis crisis con violencia. Porque cómo me socializo desde chiquito, pues con violencia. Ay, entre risas y tal, pero vamos a ver quién es el más macho y si hace falta te pongo sin la cara debajo de mi codo porque yo puedo más que tú. Y así socializan los chinitos. Y eso yo me últimamente hace eso porque ya estoy entrando en los 30. Que me fijo más en los chinos y me fijo mucho cómo socializan niñas, niños, y se ven esos patrones clarísimos. Es como, pues es que si no aprenden a amarse desde chiquitos, ¿qué vamos a querer que hagan con las otras que les dicen que que son brujas o que son malas o que las quieren se quieren aprovechar de ellos o que hay que quererlas solo como objetos penetrables. Entonces Vox es una manifestación más de eso, pero a nivel de sistema de partido político, y viene a recuperar pues ese sustrato histórico que tiene España con el franquismo. Pero sí, a mí me dio cagada, porque es que de ver, por ejemplo, Podemos, todo lo que le ha costado marica tener esos 60 y pico escaños, joder, sí, con todas sus más y sus menos, sí, yo no me considero podemita ni de lejos, pero marica, bien que quisieron entrar en romper el bipartidismo, bien que pusieron unos temas diferentes, otra manera entre comillas de hacer política, pero sí, tiene un origen diferente, le costó un huevazo, y van estos y de golpe la mitad de escaños, sí. Es como que sucio es el juego de la política disque democrática, sí, es muy sucio, es de verdad, pilas, ¿qué está pasando acá? Esta gente que está utilizando una plataforma que se supone que se basa en el derecho a la libertad, a la democracia, a la libertad de expresión, a la igualdad, para efectivamente irradiar un discurso de odio que va contra toda la base sobre la que se está aprovechando, que es el juego de los fachoides, siempre igual, ¿no? Ya empezamos a ver que todo esto es una burda mentira. Entonces, claro que es una burda mentira, también todo lo que digan esos manes respecto a lo que es el feminismo, tenemos que empezar a hacer la analogía, también es mentira, ¿sí? Es toda esa puta mierda de la posverdad y las fake news y toda esa vaina. Es mentira, vamos a los hechos, vamos a lo que es de verdad importante, sí, que estamos haciendo las mujeres por el bienestar de todos. Entonces es como de verdad decir, esos son cuatro manes heridos, histéricos, que pueden hacer mucho daño, entonces si pilas, vamos a unirnos, vamos a hacer autodefensa feminista porque de malas. O sea, ya no me voy a poner a hablar contigo si me vienes con cinco a violarme, ¿no? Pues te saco un palo, lo que sea, pero a mí no me vengas, yo no soy tu víctima, no soy tu presa, yo no soy tu carne, ¿sí? Aunque sea aquí, muero matando, ¿sí? A la mierda. Pero, pues sí, es preocupante, pero también es como, bueno, vamos a tomar como el último embiste. Y bueno, aquí salimos. ¡Pues salimos! Comadres. Yo creo que hay que saber qué dicen y qué hacen, pero no hay que darles tanta bola, porque es que se la pasan mintiendo, entonces tú ¿para qué le das bola a la mentira? ¿Sí? O sea, si quieren crecer diciendo que es que el embrismo y el feminazismo, vamos a hacer estos que me estás diciendo, feminaz y todas esas mierdas, y vamos a jugar con ellos. Pero vamos a estar pilas porque también pueden hacer mucho daño, entonces vamos a prepararlo. Pero no le vamos a dar tanta bola. Aunque están en el puto parlamento, vamos a que escucharlos. No, a mí lo que me preocupa pues es que alguien de tu familia, o sea, no que los haya votado, sino que diga que hay cosas que tienen razón. Claro. Ahí empieza la primera lucha. ¿Sabes? Ah, eso, ahí hermana. Empieza la primera, ahí tú has dicho algo. Que es como se van robando el sentido común. Claro, ¿no? Claro, sí. Se van robando, eso es lo delicado. Uh-huh. Pero entonces hay que entrarles por otro lado. Digo, no sé. Digo yo que estoy muy alegre de estar acá. Cuando llegan yo me quiero sacar los ojos. Uno, dos, tres. Basta de llorar, ahora para afuera que tenemos que pelear. Llorona ya no llora y las flores se pudrirán. Y todos sus colores vayan listos a marchar, a ocupar este lugar. Si tan solo una manzana seguimos, si se puede. El sur de la tierra suenan gritos de mujeres, alzando voces por las que mataron y no pueden. Quedamos las que estamos ni una menos, si se puede. Atrás a tu machismo, machito, machista. Tu idea democrática, facho, capitalista. Si vemos al arcado, está muriendo el patriarcado. Nos vamos a cobrar todo lo que nos han robado. Uno, dos, preparadas. Yo no quiero tener la igualdad para ir a la guerra, no quiero tener la igualdad para ser presidenta del gobierno, no quiero tener la igualdad para eso. Mi interés en todo caso sería empezar a cambiar las estructuras desde mi lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Siendo profesora. No quiero la igualdad para tener el mismo privilegio hijoputa que puede tener un hombre al poder. Soy más bien de la opinión de la que tú dices, de luchar desde los espacios en los que tú convives, desde el trabajo, desde el grupo de amigos, que haya una presidenta del gobierno, y si es una presidenta de Vox, como tú comprenderás. Pues no sé si ponerme la etiqueta, pero cada vez me siento más anarquista, la verdad, en mi forma de entender el mundo, de gestionar las relaciones de todos, sociales, productivas, todo. Me siento muy de la acción directa, muy del aquí y el ahora, y de que lo importante es volver a recuperar el sentido de lo comunitario, porque es que está todo tan intermediado y somos tan dependientes de tantas vainas que perdemos el sentido de lo que yo realmente puedo hacer aquí y ahora, de mi responsabilidad, de mi conciencia, de mi estar. Sí, en ese sentido creo que las mujeres, como siempre hemos estado tan apegadas a lo directo, a lo material, a lo lo inmediato, a lo esencial, marica. Sí, es como tenemos ahí esa facilidad que tenemos que aprovechar, sí, ese de gestionar acá lo comunitario, lo que somos. Eso me parece que es fundamental y que es una lección política que podemos dar las mujeres a nivel mundial y que ya se la estamos dando realmente, el feminismo comunitario, bueno, todas las iniciativas comunitarias de mujeres alrededor del mundo señalan cómo realmente se puede hacer las cosas de otra manera. Entonces eso yo, por supuesto, yo sí me siento, yo personalmente afina a eso. Ahora bien, sí, claro, que digo, pues de al mundito de este politiquero que hemos, de estas superestructuras que nos hemos montado, y es que para al final que gestionen por nosotros y nos vuelvan unas huevas, pues no sé, es como que tengo muchas dudas, porque tengo muchos amigos hombres que sí están muy metidos más en ese cuento de la política, del juego electoral. Sí, empiezan por el tema del consejo, de bueno, vamos aquí, que es lo primero, si de legislato, el consejo, no sé. Y sí, me parece que también dicen, no, aquí hay que dar la batalla. Y yo, sí, no, hay que darla, claro, bien, si te llama por ahí, te llama. Pero me parece que a veces falta mucha más autocrítica, decir hasta qué punto, si yo me dejo llevar por esas dinámicas, yo me empiezo a como desatender de eso cotidiano y directo en la que está mi responsabilidad primaria. Porque parece que es tan importante, tan urgente la reunión, el encuentro, el evento, que de verdad me pierdo de lo que realmente está componiendo mi vida día a día. Y entonces pues te los encuentras. Bueno, yo sí soy mucho del consumo y del tema alimentario, y me encuentro amigos súper inteligentes que están haciendo política por Bogotá desde otro lugar, pero me los encuentro consumiendo Coca-Cola, les importa un culo el asunto de si comen carne o no, les importa un culo realmente el tema de los transgénicos, porque en su vida diaria no lo aplican, aunque en su discurso diga vamos a sacar una política diferente de distribución alimentaria, pero tú en tu vida, ¿qué haces? Entonces a mí lo que me preocupa ese sistema político es cómo sigue favoreciendo esa escisión, ¿no? Esa división de lo que a mí me compone, de lo que a mí me sostiene y de lo que se supone que yo tengo que gestionar para ese estado, ¿no? Entonces, sí, no digo no, pues como dicen, todas las formas de lucha son las necesarias y las que se deban. Y sí, claro, creo que cuantas más mujeres, pues al menos más voces, ¿no? Más diversidad, más variedad, pero realmente más mujeres, ¿no? Realmente cuáles son las mujeres que llegan a la política. Mujeres de clase media alta, acomodada, intelectual, de componente urbano, ta, ta, ta, que sí, claro, que con mujeres seguro las han dado duro, no sé si serán conscientes de eso, pero bueno, no sé, yo digo muchas cosas y me lío porque veo muchas vainas al tiempo y me cuesta mucho ser concreta, lo siento, pero es como que, por ejemplo, pues el paradigma de si será que votar por Hillary Clinton es una gran diferencia, será que la mujer de Obama, Michelle Obama, aparte de ser divina y maravillosa, estéticamente hablando y estilísticamente, ¿será que hubiera sido un gran cambio para la política realmente? Pues yo no sé, yo lo dudo, porque Hillary Clinton como secretaria de Estado pues aprobó otro tipo de guerras y de invasiones y nada, la chimba. Sí, o sea, realmente no se trata de que la mujer tiene un gen en su clítoris que la hace bondadosa y moralmente buena por eso. No se trata de eso, es socialmente en qué lugar hemos estado y por qué somos como somos. Sí, no sé, qué difícil, yo no diría, no, esto es mejor que esto, pero creo que hay un juego peligrosillo en el tema de la política de Estado que uno lo aleja de las cosas reales y que al final se ve hasta seguramente hasta podemos ver las personas cómo empezaron y hasta dónde las lleva esa dinámica que nos acaba sustrayendo, esa dinámica de la política de Estado, que no deja espacio para las cosas de lo cotidiano, ¿sí? Que esas son las cosas que nos mantienen. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Ah, no, yo de momento a la Araca, ¿no? Les voy a mandar el enlace para que vayan escuchando con las mujeres con las que yo hacía el programa de radio. Voy a regalar a la Araca de vuestra parte. Y bueno, yo creo que un regalo puede ser la diversidad, ¿no? Cuando yo volví a España el año pasado y me reuní con un grupo de mujeres, pues creo que fue como una cosa súper sorpresiva para ellas decirles que es que hay otros feminismos distintos al que nosotros estamos practicando. No, nosotros estamos practicando. No se habían planteado que existen feminismos negros. Regalarles una serie de lecturas en el que se hablan de otras cosas, de colonialidad, ¿no? Palabras que nunca habían escuchado, ¿no? Porque además también estamos tan inmersas en nuestros problemas personales o de grupo, ¿no? De mujeres en la localidad, que te olvidas de que existen otras cosas. Y eso que nosotras leemos bastante, o una de nuestras mujeres insignia es Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana. Pero ese sería, yo creo, que el regalo que le llevaría a las mujeres en España. Qué difícil. Qué regalo, pues, ¿no? Todo lo que me han regalado a mí, no sé, sí, es esa mezcla de colores, de formas de hablar, de estar, como, no sé, que las mujeres de acá, digamos, pues las que considero yo que ya están más en una onda más autónoma, emancipada, sí, feminista, que les regalaría, pues primero, no sé, como las ganas, el contagio de venirse para acá. Sí, eso sería lo primero, de verdad, que peguen el salto, que se mezclen, que se den cuenta de verdad de lo que significó el colonialismo, de verdad, pero no solo acá, sino allá también, que es toda esa manada de privilegios y de lujos no se puede dar si no fue por ese evento chiquitico de conquista y expolio, ¿sí? Entonces eso por allá, o sea, ya llevo mucho tiempo acá, creo que tengo ya muchas cosas incorporadas y como naturalizadas, creo que todavía ya me falta como cuando llegue a ver más las diferencias, pero sí, lo que decía Carmen, la mezcla, la diversidad, manifestado en colores, en la música, en las formas de entender. Le regalaría también más algo, ahora que caigo, de esa cercanía al mundo espiritual, a ese mundo chamánico, a ese mundo animista, sobrenatural, que está acá tan a flor de piel, porque menos mal que ha sobrevivido la cultura popular, esa cercanía con esas otras dimensiones no tangibles, no racionales, que están acá y que rodean todos los hábitos, incluso en la ciudad, que desde hablar del tabaquito, de la tomita de yajé, hablar de, sí, los espíritus de la madre, de la tierra, de todas esas cosas que están ahí, que permean la forma de sentir, que allá en España me da pena cómo la gente se ha alejado de sus cosmovisiones nativas, sí, quizás la celta sea la que más sobrevive, pero cómo nos hemos alejado de esas formas de sentir lo sobrenatural, de engrandecernos, y que acá lo tienen también muchas corrientes de mujeres, que es tan bonito de conectar con lo que no pasa por la mente. Eso me encantaría, y que ahí está todo, la música, el color, el sabor, toda esa energía, esa natura tan grande acá, así que a mí me parece así brutal. Pero sí, que se vengan para acá, que se empapen de una buena batucada feminista. Ojalá pudieran. Acá, no, ojalá que se bien. Busquen, eso no cuesta tanto, de verdad. Creo que también hay una tarea de buscar hacer más redes de apoyo. No, de verdad, que no del dinero no sea un inconveniente. Que de verdad abramos las casas, abramos los espacios colectivos para hacer más intercambios entre mujeres. Simplemente por la cosa de compartir que se está haciendo, sin grandes objetivos primarios, sino solamente por acelerar las partículas. Y juntarnos más. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Bueno, yo te invito a partir de septiembre a que vengas a Extremadura el día que me reúna yo con mis mujeres y les hables un poco de Colombia. Bueno, eso está trato hecho. El problema es que yo siento que allá todavía yo no tengo mundo, porque voy a volver a algo. O sea, voy a volver y a estar de nuevo, voy a reinventar. Me va a tocar reinventar a la idea que te invito, no sé. A una cerveza. Hombre, básico. No, pero pues básico, unas tapas de Salamanca que se tapea de puta madre. Pero sí, o sea, no sé si iré yo sola cuando pase por Salamanca o me llevaré a los colombianos. Mejor. Porque ese es el plan. O sea, llegar, terminar la tesis y viajar un poco. Pero a qué te invito, ¿no? Pues te invitaré a algo bien campechuno ahí, en lo que me meta a sembrar. Una tapita de jamón. No, pero no, está bien. Pero sí, ¿no? Pues ahí seguramente un plan bien de campo. Por allá, ya que ya entrené por estos lados, vamos a ver cómo se mueve esa onda por allá. Pero cuando lo tenga más fijo, te aviso. Genial. Sí. Puede ser con mujeres mejor. Te prometo salir adelante, hacerme la vida que quiero y olvidarme de los cuentos en los que un poder enfermo dijo que no puedo. Te prometo no dejar que me gobierne la culpa, ni pa' cuidar a otras, ni pa' maltratarme, escucharme siempre que mi cuerpo me hable. Yo daros las gracias por este espacio de encuentro. Me parece que son necesarios para mí son necesarios, pero para todas las mujeres son necesarios estos espacios de reunión, ¿no? Pues daros las gracias. Y yo quiero colaborar más en la Laraca. O sea, ya para el próximo año, pero... Desde allá, sí. Comadres.